arriba o tres caballos y ha puesto loca a la gente. Centinela que vela, mi sueño amargo, la noche tiene un cante profundo y largo. Ay, para tu pagar.